Siento que se pierde parte de mi alma. Cuando tú no estás, es que solo contigo yo he sentido calma. Pero ahora solo estás en mi mente y me toca saber lo que se siente. Eso de que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti. Siento que se me va hasta el aire y me quisiera morir. Que lidiar con el dolor de estar en esta situación. Hoy por todo lo que pasaste, ahora me toca a mí. No hay duda que lo que hace se paga, que y solo Dios sabe si de verdad tú eras para mí. En esta situación, hoy por todo lo que pasaste, ahora me toca a mí. Siempre que me da con beber, me pongo a pensarte otra vez. Mami, si sigo viviendo es que fluyo, porque todavía me siento tuyo. Yo te quiero matar la ansia, ninguna tiene el peso, tampoco tu elegancia, mami. Me mata que le sobra confianza y caigo en lo que tranza. Es que para ti es normal que de ti me deje llevar. Se te hace tan fácil, es que cuando me miras así se me olvida todo, hasta que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti. Siento que se me va hasta el aire y me quisiera morir. Tengo que lidiar con el dolor de estar en esta situación. Hoy por todo lo que pasaste, ahora me toca a mí. Es que siento que se pierde parte de mi alma cuando tú no estás. Es que solo contigo es que he sentido calma. Pero ahora solo estás en